Pascual, ¿cómo estás? Daniela Matiusi, Claudio Soto y Gastón Elizondo te saludan. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Claudito. Gracias. Un abrazo. Todo bien. Bien, bien. Bueno, aquí estoy. Me han convocado para leer unos textos entremezclados con las canciones. Y bueno, es una cosa que me gusta. Lo hablamos con Miguel Ro, con la subsecretaria de Cultura y Educación, y me convocaron. Y bueno, preparé un guión ahí, para entremezclarlo con las canciones de Andrea De Marco, Gloria Aguilar, Jorge Beltrán y Jorge Palacio. Son los cuatro cantantes y el acompañamiento musical de Sergio Pantuso. Pascual, ¿cómo va a ser esta noche de enamorados? Bueno, va a haber un servicio de gastronomía también, con mesas, velas, flores. ¡Epa! La entrada es libre, me da mucha risa. La entrada es libre y gratuita. Es ahí en los jardines, el Jardín de la Paz, lo que viene a ser, hijo y querido jardín que está pegado a la portada del parque. Así que entrando a la izquierda, hacia la. Y bueno, va a tener un principio y un fin en el sentido de que va a ser todo corrido, con un guión. Donde, como te decía al principio, se van mezclando los textos, que son fragmentos de poemas que yo fui buscando de distintos autores: Jacques Chevel, Francisco Luis Bernardes, Horacio Ferrer, en fin, una serie de poetas, y las canciones de los que nombraba recién, que se van mechando con los poemas. Ese es el espectáculo en sí, ¿no? Después, bueno, hay algunas pequeñas sorpresas, y como tal, uno no las tiene que decir, pero bueno, no es tampoco que sea algo tremendo, pero sí, se busca hacer algo muy romántico, y tiene que ver con los enamorados, a quienes se los convoca, ¿no? Para pasar una noche que dicen los servicios meteorológicos, que va a ser una noche preciosa. De sueño, dicen. Sí. Pascual, ¿se ha perdido ese romanticismo que había en otras épocas? Creo que sí. O no sé, viste, a lo mejor está oculto, ¿no? Se lo hace más en privado, se lo hace. Pero de cualquier manera, yo creo que es un acierto poder hacer una noche así de que no sea exactamente de boleros, pero de canciones románticas, que tienen que ver con el amor y con el desengaño también, con un montón de cosas así entremezcladas, ¿no es cierto? Después creo que en el final sí que cantan los cuatro, hacen un tema los cuatro así de. Me reservo lo algunas cosas que son de pequeñas sorpresas en el lugar. Ahora, lo que me decías vos al principio, creo que sí, yo soy un enamorado de la poesía, viste, a mí toda la poesía que tiene que ver con el amor, con me encanta, ¿no es cierto? Pero por allí he leído yo que también, y está bien, que por allí el amor es un poco cursi también, ¿no? A veces hacemos cosas que en algunos varones dicen, mirá, no, ¿de qué se las da? Esto es el romántico, sí. Que vos los ves muy machos, ¿viste? Pero es raro, nosotros el jueves vamos a proponer festejar el San Valentín, que para nosotros va a ser sin Valentín. Y tiene que ver con esto de que el amor no, en el amor no todo es color de rosas, ¿viste? Que por ahí uno, cuando tiene una relación de pareja de muchos años y todo eso, vos amás a pesar de un montón de cosas que por ahí no te gustan. Y sin embargo, por amor, las aceptás y creo que es de los dos lados. Yo no pretendo ser un ejemplo, ni mucho menos, pero yo puedo hablar de un matrimonio con sus desavenencias, con sus problemas, pero con 47 años de matrimonio. Estamos completando los 50 con el tiempo que nos conocimos como novios, ¿viste? Estamos ahí al borde. Pero bueno, qué sé yo, el diálogo, la comprensión, no sé. ¿Cómo se hace para estar tanto tiempo juntos? Tiene mucho que ver con el diálogo. Claro. Ha habido de todo, porque también está entre medio los hijos, pero creo, yo no pretendo ser un ejemplo, ni mucho menos, pero yo creo que tiene que ver mucho el diálogo. A mí me ha tocado una pareja en insuperable, yo no lo puedo decir, ha sido para mí algo maravilloso, entonces no es fácil que uno lo comprenda, porque yo soy cabrón, soy de las muchas veces de la boca para afuera, ¿no? ¿Quién no? Bastante, ¿cuál? No, no violento, ¿no? Por ¿quién supuesto. No es cabrón, sí. digo? En algún momento de la vida uno se encabrona por cosas y pasa a los dos lados, digo, me parece que tiene que ver con esto de poder entender y poder aceptar que el otro es distinto, justamente porque si no sería muy aburrido. Sí, yo si tengo que hacerme una retrospectiva de mi vida, diría que soy a veces un tipo, no digo jodido, ni mucho menos, ¿no? Pero hay cosas que a veces no las acepto del otro y eso es lo que... Pero en la compañera que uno tiene, ha encontrado un equilibrio donde en un momento determinado te llaman a la atención. Y te dicen, claro, mira, papá, me parece que no. Sí, yo cuando tenía 5 años de matrimonio, ajá, de matrimonio, y lo único que me faltaba era patear los cornes y hacer los goles de cabeza a la vez. Yo tenía un quinteto, tenía una asociación cultural, hacía teatro, jugaba al básquet, y un día me llamó mi señora, ya había nacido mi hijo Lucas, era pequeño, y me dice, mira Pascual, a ver si nos entendemos. Fíjate, vení, sentate y charlemos. Y nos sentamos y charlamos, ¿viste? Y yo dije, bueno, tenés razón, pará. Porque uno había elegido el matrimonio, si no me hubiera seguido con la carrera medianamente artística, ¿no? Y bueno, pero bueno, yo en ese sentido puedo decir que soy una persona feliz. Y lo del romanticismo, sí, bueno, en realidad es algo que siempre me agradó y sobre todo cuando me refugio en la poesía, ¿no? Esta es la primera vez que hacen así un especial, sí, digamos, de los enamorados. Que yo sepa, y organizado por la municipalidad, así específico, es la primera vez que yo sepa, ¿no? Para que decir que no se hayan hecho recitales cantando boleros u otros ritmos, pero específico para, claro, para los enamorados, y dentro se empecé. No se quiso hacer el mismo día 14 por una razón de que por allí hay demasiadas programaciones, y entonces esto sería una especie como de, si vale el término, como cierre, ¿no? Pero bueno, ahí está. Se van a bailar unos cuantos lentos, me parece. Sí, hay intención de hacerlo, ¿viste? Vamos a ver cómo es, si se pone al principio, al final, entre medio, durante. Todo depende de la gente también, ¿no? Todo depende de la gente. El recital tiene su diagramación de 1:10, y bueno, en ese interín se puede bailar o se puede escuchar, o lo que la gente quiera. Va a haber mesas, como decía al principio, con un servicio de gastronomía muy especial. Y bueno, eso es Noche de Enamorados. Qué lindo, para disfrutar. ¿Mili va a estar ahí acompañándote? Seguro. Sí. Ahí estamos. Bueno, si no viene, le doy con la toalla a mover. Mandale un beso enorme y un abrazo, gracias, enorme para vos, Pascual. Gracias por estos minutos. Y el viernes nos vemos entonces allá al lado de la portada del parque. Claro, gracias por todo, chicos. Abrazo. Éxitos. Un abrazo.